Però lì, io ragazzi. Però che se lo dico ora io non lo so. Non da grada con la cara. Voy a pedir una escalera. Pero vamos, que te flipas. Para subir al madero. Yo no lo tengo. Y bien tocar. Y quitarle los clavos. Ey, no lo tengo. Mira, mira que bueno. A Jesús el Nazareno. Date, escúchame, Ey, mira, Mira, ¿Sabes lo que te digo, no? La, en el principio. Oye, dejarme la guitarra, tío. Es que te lo juro, tío. A mí la guitarra. Los bromes. Si aprendes una canción con la guitarra. Yo me piqué con la guitarra con una canción. ¿Cuál? Stand by me. Hasta que no la saqué. Stand by me. Sí. ¿De quién? Vino Martín, me cago en la puta. Tío, hoy es una tarde un poco extraña, ¿no? Viernes por la tarde. Es melancólica y otra vez bonita. Bonita. Bonita. Bonita tú eres. Yo lo resumiría. Lo resumiría con ese coño tan grande. Que me una tarde bonita. Y tu madre era una puta. A mí me anima meterme 8 whiskies que no fumame 40 porros y meterme un whisky. Hombre, meter un conlutico siempre sienta bien, pero si vas de pilas es lo que pasa, que te da cantidad de marcha. Si vas de porros, tío, te apalancas. Y te comes cantidad a la olla. Cuando vas de pilas no te comes la olla, nada. Nada, la cantidad normal, pero cantidad alegre. Nunca, nunca, nunca. En la vida. Paco ha pasado siempre de los porros, de la droga en general. Eso siempre ha dicho, siempre ha dicho lo mismo. Siempre ha dicho. Pero con todas las excepciones, se ha puesto como el Kiko, como el Kiko. Darvino, Charlie. Ar. Haz el, Famana, haz el pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Venga, que grabamos, tío. Vas a grabar algo ya, ¿no? Uy, ya no me acuerdo. Los primeros tres, sí. Pa pa pa. Es parecido. Pues sí, es parecido, pero no es. Déjame la fama, recomendada porque. Esa me la tengo que ver, esa es guapa, esa es guapísima. Es guapísima, pero. Yo fui al concierto de Metallica y el concierto de Metallica fue una movida, ¿verdad? De este LP fue una movida. ¿Cuándo fue? Porque tú has escuchado este LP y yo lo escuché por primera vez allí. El último. Y son. Si tiene 10 canciones. Pues déjame la. Poco en un forgiven. La raspa, el clan, la clan. Dan, sí, dan. No. Ya no me dejó bromear. Oye, déjame la guitarra, ¿eh? Yo quiero que me grabéis una cosa, tío. Déjame la grabadora. Dale. Atención, señores. Reyes a la guitarra. Me presento yo solo. Y voy a grabar una canción que tiene unos años. Pertenece al grupo. Cállate, hostia. Pertenece al grupo Deep Purple. Y la canción se llama Smoke on a Water. Y ahí va la canción. Espera, empiezo otra vez. Espera, otra vez. Esta canción la tengo. grabando, ¿eh? Momentos dentro de momentos el cabo Febrer Martínez se ha marcado un rock and roll perteneciente a uno de sus repertorios. Es un tema dedicado a la sección Oromo, en especial a Reemplazo Primero 23 y a dos compañeros que son de otra sección llamados Escuero y Rubio Luque. Y ahí va. Si toco no. O sea, yo lo que veo todo el rato no estaría con ganchas. Entonces no comprende nada. Rock and roll. Rock and roll. Ya, venga, va. Esto es rock and roll. Dedicado a la sección Oromo Primero en la 23. Y también a dos compañeros de la sección de Ligeros, llamados Rubio Luque y Escuero. Bueno, Escuero, recuerdos, aunque no está aquí, siempre nos acordaremos de él. Claro, Escuero está de permiso, pero eso no quiere decir nada. Él tiene un piso que lo comparte con Febrer Martínez, con el Ope, Palomares Nieto y Ayesa Morrell. Y toda la demás de sección a Oromo. El solo de Febrer Martínez, perteneciente a la sección Oromo, primera de 23. Cabo de dicha sección y el jefe de sección, el sargento Hardcore, jefe de sección Acere Loren y encargado del segundo pelotón, don sargento Juan Abad. ¿Qué dice Jorge? Ya, pero estáis a vino todo. Bueno, pero Jorge, ese es malo. No, es muy bueno. Jorge, ya no hay, ¿no? Tienes que escuchar una cosa. Play with me, play with me, set him up on time. Nebulosa, la cabeza. Si no me dices nada, igual me sale algo. Si me dices algo, ya me corto. ¿Estás grabando? Sí. Tú lo grabas todo, ¿eh? Mira, el stand-by, mi Jorge, ¿te animas a cantar o qué? Jorge, ¿qué te pasa, Jorge? ¿Qué te pasa, Jorge? Se me pone mal hecho el puto tío este, que es un cabrón. No, si miro, macho. Eso sí, cabrón. ¿Quién? El primero, enanito. Y que es un hijo de la gran puta. Y su madre. ¡Es una zorra! ¡Folla con el cuerno de quién! ¿Del cuerno de quién? ¡Madre! ¡Del capitán! ¡Del capitán! ¡Del cornudo del capitán! Porque el cerdo del cabrón de la que la parió era tan cerdo y tan hijo de puta que me cago en su muerto. Puta del cabrón de los muertos que lo parió era un cerdo marrón. Dile más, Sergio, dile más. ¿Sabéis qué? ¡Ato! ¡Madre! ¡Ato! Uno y una colación, uno más son tres, y uno más son cuatro, y uno más son cinco, uno más son seis, y otro más son nueve. ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Cerca! Tanto se ha caído. Oye, que se me dio otra pavo. ¿Dónde vais? Pepe, ponte aquí. Acércate, anda. Acércate. Esta es la de Stand By Me. Interpretada la guitarra. Interpretada la guitarra por Febre Martínez. Y a la voz. Has come. Jorge Jiménez. And the land is dead. And the moon. Just the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't sit up deep. Just a song. And just stand by me. Is the sky and we look upon sit on the land for and the sun and the land stand by me sit down you crumble and fall. Your mother, you crumble to the sea. Understand? Venga, bola. Temas principales del repertorio de José Antonio Febre Martínez. armamentos acaban de llegar. Galán Caballero. Y Otín Fañanas. Pertenecientes a la sección Alomo. Pero pertenecientes al reemplazo segundo del 93. Dos piedras. Para el reemplazo segundo del 93. Que se van a pasar las navidades aquí. Siempre que sé a L.A. dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. Sé que aventuras correré sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano. No me despodré, a mí no es mi ciudad. Y se me a la gente, a la mezcla ella. Oye tú, venga ya. Saca la estronca y vendrá la misca y mete la mosca en la calajandra. Sangra la estronca, ven a los playas. Y hace un momento que me ha dejado la última rubia, me vino a probar el asiento de mi amar. ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando yo estoy de en un callejón. Marco, tío, Marco. Sale el mar. Hace tres meses que no le pegamos. Dos collejos, coger de las orejas, asustar. Pero es que Favana es algo que para tú eres cabo y tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes. Favana, tú es que macho. Es que de luego macho eres más cerrado que la hostia. Que no te van a follar, tranquilo, ¿eh? ¿Y qué? Siempre está con el tío. Que no pasa nada, tío. Que me quieres meter en parte, métemelo, tío, me la pela, tío. Yo no voy aquí, me voy a mi casa, ¿me entiendes? Estás en tu casa cada noche. Estás con tu madre y con tu padre. Duermes en tu cama, te duchas ahí y comerte tu madre. Y le entiendo el capullo. Paco, le has pegado un viaje a este hombre que se ha ido a las balas de paja. Estar aquí, desde las 7 de la mañana, Diana, hasta paseo y luego ir a tu casa y hacer tu vida. Normal. Y yo. ¡Habana! Calles. ¿Que si se prende la paja? ¡Que te calles la boca, tío! ¡Que si se prende la paja somos responsables, tío! ¡Y soy el responsable yo! Bueno, y yo también, ¡No! ¿Cómo que no? ¿Por qué te dejaremos ahí tirado? Que es que me atendo a echar la colilla y toda la paja. ¡Aquí estaba, Nen! ¡Nen! ¡Nen! ¡Que soy la Tony, que te la gasto. ¡Bien! ¡Bien! Hola, estoy en cuadras. ¿Tú nunca has chivado, qué? Hombre, sí, sí, sí, pero no. ¡Hola! ¿Qué canto yo, eh? Banana reloaded, set it.